llegaste plantado otra vez. Acordamos vernos en el templo. Me dijiste todo va a estar bien, mas no se acaban los contratiempos. Me mentiste mucho más de 10. Tus promesas jamás fueron hechos. Se acabó mi paciencia y mi fe, y tu doctrina va en mi detrimento. Mis sueños viste romperse en el suelo. Sigo esperando consuelo. Que se acabó tu paciencia y tu fe, mas me lo dices con un mensajero. Estos humanos la traen.